están? Nuevamente estamos aquí en este espacio descubriendo misterios, más misterioso que el cerebro de Adrián. Es lo que estamos descubriendo nosotros. Nuevamente ya nos encontramos aquí otra vez en Escalofrío, su programa de extraños casos paranormales. Todo perfectamente bien. Y pues queremos pedirles una disculpa por todo el tiempo que hemos pasado sin subir programa, pero pues la verdad es que creo que a todos nos fueron pasando cosas. Esas rachitas que sí. De repente nos pegan, que no, la verdad no podemos estar grabando, pero ya estamos de regreso. Estamos de vuelta aquí. No es cierto, la verdad es que somos una partida de las grandes y no hicimos más. Bueno, eso lo dirá por él. Pero no es cierto, la verdad es que sí, como dicen mis compañeros, mis compadres, mis colegas. La verdad es que sí, unas rachas bastante complicadas, donde estábamos con 20.000 cosas. Y no que Escalofrío no sea una de nuestras prioridades, ¿no? Sino, pues desafortunadamente también hay que comer, hay que hacer. Sí, hay que hacer varias cosas, ¿no? Por ahí. Lamentablemente es primero lo que deja y luego lo que entretiene. Sí, creo que no me regañe la señora Mari. Sí. Debemos de invitar a la señora Mari. Fíjate que sí, esto que estoy pensando. Señora Mari, ¿no quiere venir a grabar? Venga para acá, a ver si con su presencia el señor Adrián se comporta. Yo siempre me comporto. Pero ¿cómo? ¿Quién sabe? Pero me comporto. Perfecto. ¿No? Ya. Ajá, sí, dinos. Y es que estoy buscando. Así está. Bueno, vamos a iniciar ahora sí. Tenemos hasta un buen repertorio de programas que vamos a estar distribuyendo este año. Así es. Sí, bastante nutridos. Intentamos tener temas distintos. Obviamente no salen del ramo de Escalofrío, no vamos a hablar de física cuántica ni de. Bueno, a lo mejor sí un poquito. Pero vamos a hablar de cosas científicas como tal, va a seguir siendo el programa de Escalofrío. Como siempre. Pero ya tenemos nuevos temas que nos han sugerido por medio de la página web, por medio de Facebook. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Entonces vamos a arrancar este año con todo. Efectivamente tenemos. Y que de hecho esa era una de las razones también, porque también estábamos buscando, ¿no? Cómo. Ay, está muy de moda esa palabrita, el reinventar, ¿no? Más bien lo que queríamos era empezar a hacer algo ya un poco más, algo diferente, algo más nutritivo, con mayor movimiento, ¿no? Entonces también eso fue parte de lo que nos movió ahorita para tener este tiempo, para empezar a hacer cosas diferentes en un formato un tanto distinto. Y bueno, ¿no? También es parte de los porqués que estuvimos fuera un poco de tiempo. Sí, así es. Aunque ustedes no lo crean, nos ponemos a chambear de repente fuera de la cama. No creo que nos sentamos y hablar de lo que se nos ocurre, sino que sí llevamos un cronograma y vamos checándole como lo que vamos haciendo. Entonces, pues ya nos pusimos a chambear y pues ya esa es la situación. Esperemos que les guste. Efectivamente, con el mismo formato de este. Sin más preámbulo, ¿de qué vamos a hablar hoy, querido Adrián? ¿De qué vamos a hablar en este programa inaugural del año? Pues fíjate que yo creo que como todos buenos inicios, hay un punto muy interesante y algo con lo que quiero arrancar. No es necesariamente el tema del programa. Ajá. Sí, lo que quiero arrancar, los comentarios. ¿Para ustedes qué es el alma? ¿A qué? El alma. ¿Qué es el alma? ¿A ti qué es el alma? ¿Qué crees que es? Digo, ¿estás de acuerdo conmigo que es algo muy controversial, no? Sí. Y a fin de cuentas hay quienes dicen que existe, que existe, que no existe. Inclusive te acordarás por ahí la película, la de 21 gramos. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Que se supone que es una manera científica como determinan, inclusive, cuánto pesa el alma. Exactamente, o sea, quien no ha visto la película, véanla, les vamos a hacer un poquito de spoiler, tápense los oídos. Se supone que en esa película de 21 gramos, precisamente se llama 21 gramos porque dicen que la gente al morir, esos 21 gramos se desaparecen. Y es lo que precisamente comenta Adrián, que que se cree que es lo que pesa el alma, ¿no? Entonces realmente se me hace algo, digo, increíble y más allá de nuestra comprensión, porque fuera de eso tú dices, bueno, si realmente el alma pesa 21 gramos, pues imagínate la cantidad de, o sea, realmente la esencia de lo que es una persona, pues cabe 21 gramos, ¿no? Precisamente, porque según es eso, o sea, es la esencia espiritual de una persona. Y el cuerpo como tal es simplemente un contenedor temporal. ¿No? Y eso nos lleva a un cierto tipo de acotaciones religiosas. Claro. ¿No? Uh-huh. Y cada quien es un libro de qué es lo que se le hincha la gana. Ajá. ¿No? Hay quienes dicen, inclusive, ¿no? Hasta hay chistes, ¿no? De cuando antes de nacer y todo ese rollo. ¿No? El cómo nos mueve, el qué es lo que nos... el qué es lo que nos mueve, ¿no? Como ajá, tal, a mí es algo que hasta la fecha todavía me sigue intrigando. Uh-huh. El hecho de decir, bueno, ¿qué es lo que en realidad nos activa? Claro. ¿No? Es como un auto. Tú llegas al auto, el auto está detenido. Tiene gasolina, tiene batería, tiene varios componentes. Pero es hasta el momento en que llegas... Bueno, dependiendo del tipo de auto, ¿no? Hay autos de ahora que ya con el sensor nada le aprieta el botón y prende. Sin embargo, hay un switch que se activa. Claro, claro. ¿No? Para que empiece a funcionar. Y es algo interesante y es lo que me lleva al tema de este programa. Ok. ¿Hay vida antes de la vida? ¿Qué hay antes de que nazcamos? Como tal, el proceso biológico... ¿no? Después de una relación sexual, o bueno, después de una fecundación, exacto. Pues sí, digo, a la antigüita era como Dios, ahora sí, así como Dios manda, ¿no? Sí, claro. Y ahora, pues que la fertilización in vitro y que la madre de muerto y que no sé qué tantos rollos, ¿no? Desde el momento en que sea la fertilización empiezan unos procesos biológicos, claro, ¿no? La réplica, la. ¿Cómo se llama? La. La fenómeno. Se empiezan a replicar células. Ajá. Se empieza el proceso, se empiezan a replicar las células, etcétera, etcétera, y empieza a crecer el feto. Sin embargo, ahí hay algo interesante, ¿no? Y algo de mucha controversia con el tema de los abortos, por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿En qué momento el feto ya es un ser vivo? Desde que es fecundado, es un tema muy controversial, y es algo de lo que no voy a decir. Ese tema, exacto, hay que tomarlo un poquito, ¿no? Porque es un tema delicado. Sí. Y principalmente porque ahí se mezcla mucho la parte de la ciencia, uh-huh, con precisamente la espiritualidad de muchas religiones, no nada es. Más de una. Exactamente, de las religiones que no consideran la existencia del alma, se puede decir que todavía no existe el alma en ese pequeño contenedor. Así es. ¿Sí? Cuando las células se unen, todo eso ya se considera parte de un ser vivo. Sin embargo, no se considera un ser consciente. Así es. Entonces, ahí es donde entra la controversia de que si sienten, si no sienten, no nos vamos a meter en esos aspectos. Uh-huh. Pero sin embargo, se habla mucho del alma, ¿no? Así es. Pues bueno, ¿no? Ese es un tema, y insisto, ¿no? Es únicamente ir sentando ciertas bases sin entrar a detalle. Como bien dices, ajá, es algo muy controversial. Y aquí, bueno, aunque sí somos controversiales, no es un tema para... Sí, no es un tema para nosotros. Para exactamente. La meta, ¿no? No nos corresponde a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué voy con esto? Como dice el político, no estamos ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. O sea, pinche pendejo, ¿no? No, bueno, dicen la misma cantidad de pendejos. No voy a decir el nombre del político que dijo esas estupideces, pero otra cosa dicen los políticos. ¿Qué sucede, no? Es algo a mí que me dicen, bueno, ¿qué pasa ahí? Como tal se supondría, de acuerdo a lo que nos dice la religión, que el alma es la que nos mueve. El alma es la que nos mueve. Es esa chispa, ¿no? Que nos mantiene vivos, espiritualmente hablando. Ajá, sí. Espiritualmente hablando. Porque físicamente hablando, la neta es que el pinche corazón se toca al crusty. Le voy más a los impulsos eléctricos que generan los movimientos musculares que así es. Actualidad, pero sí, o sea, está bien tu corrección espiritual. Sin embargo, exacto, sin embargo, es como el ejemplo, por eso ponía el ejemplo del auto, ¿no? Está el tanque de gasolina, con gasolina obviamente, está la batería, el alternador, las bujías, todo el rollo. Claro. En nosotros es algo similar, ¿no? ¿Qué es lo que llega y activa ese switch? Puede ser a lo mejor que tú estás haciendo la referencia que para el auto el alma es el conductor. No, porque finalmente es el switch. Es la llave. La llave o el interruptor. Switch, no, lo que yo entiendo. Ajá, exacto. Es que los ratos y más aquí en la doctores no necesitan la llave para prender el auto. Por eso digo switch. Yo lo quería hacer como referencia porque precisamente tú como conductor puedes estar en un auto. Y el día que se te descomponga ese auto, te cambias a otro auto. Por eso que hice esa referencia, ¿no? Yo lo vería un poquito más elemental. Y sin nada embargo... Nada más a las chispas, llamemos de la chispa que arranca, que enciende el... Ya va a su argumento en que cierras el circuito para que empiece para a correr la electricidad. Exactamente. Ah, ok. A eso es lo que yo conceptualizo como el alma. Y como tal... como el originador de la vida. Ajá, está bien. Es al menos después de unos cuantos kilos de pasto seco y unas cosas extrañas por ahí. Pero fumados, ¿verdad? No te los comiste. Untados también. O sea, untados. La cabeza. Okay. Es como el alcohol, güey, y el alcohol te lo untas por dentro. Sí, güey, me siento perfectamente claro, ¿no? Con aguardas. Como aguardas, sí. Entonces, ¿qué sucede? Como tal, y haciendo analogía a todo este tema, ¿no? por eso saco un poquito de lado, estoy de acuerdo contigo con lo que dices, pero eso nos llevaría a otra situación. Diferente. ¿Qué sucede, no? Como tal y de acuerdo a la religión, en el momento en que entra el alma, empieza la vida. Algo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La conciencia, ¿no? No, la conciencia. No, no, la conciencia no, güey. Ajá. Es la vida, como tal. Pues también... Que física y biológicamente, pues ese es el momento en que las dos células ahí tienen su encuentro. Ajá. Y se empieza a generar el proceso de duplicación, ¿no? Sí, ok. Duplicación celular, empieza a crecer, etcétera, se forma y todo lo demás, y estamos aquí, ¿no? Pero ¿qué sucede, güey? O sea, ok, eso es físicamente hablando, biológicamente hablando, güey. Pero como tal, ¿qué pasa con el alma? ¿Alguna vez, por ejemplo, les ha pasado que se sientan así muy cansados? O sea, y cansados no necesariamente por la chamba, por las presiones, digo, el estrés. Hay muchísimas cosas por las que te sientes fatigado. ¿Alguna vez les ha pasado que se sientan así como si ya hubieran vivido demasiado? No. Las drogas, niños no consuman drogas, eso es malo. No, vean ese ejemplo. Vean lo serio? Que pasa. Vean el reflejo. A lo mejor es no que... eso, pero mira, a lo mejor sé para dónde quieres ir. Hay una parte en las creencias, digo, las diferentes religiones, todas tienen sus creencias, pero sin embargo, yo en este aspecto me voy a orientar un poquito más a lo que es el budismo. En el budismo hay una rueda, si ¿sí rueda o círculo, no recuerdo, pero realmente redondo, que se llama la rueda del samsara. Uh-huh. En la rueda del samsara te dice que es un ciclo que tú pasas. Precisamente, acabo de chocar un poquito con Uriel porque él no cree en la reencarnación. Sí, no creo. Yo sí creo que nos puede mostrar finalmente. Claro, claro. Pero recordemos ciertos aspectos, ¿no? Dice, bueno, o sea, el alma entra a un contenedor que va a ser su contenedor durante esa vida. Cuando muere el contenedor, esa alma trasciende a otro punto y puede entrar a otro contenedor y puede entrar una serie de veces hasta que cumple un ciclo y trasciende hasta otro plano astral más avanzado donde va a pasar posiblemente los mismos ciclos. Entonces, partiendo de eso, ha habido ciertas demostraciones de gente que ha reencarnado. ¿sí? El momento en que recargan, porque dice, porque hay gente que llega a recordar lugares, situaciones que realmente son imposibles que haya vivido. Yo recuerdo por ahí, no recuerdo el nombre de la niña, leí una descripción de un suceso de una reencarnación. Donde la niña dice que ella vivía en otro lugar, en otro país, no recuerdo bien los países, no, tiene varios años que leí esto. Sí. Pero la niña decía que incluso ella había tenido hijos y que había tenido su esposo. Uh-huh. Empieza a describir el lugar y pues, los papás de la niña intrigados empiezan a buscar ese lugar. Y sucede que después de bastante tiempo encuentran el estado lugar. Y por curiosidad van a ver al lugar y en el lugar está como lo describió la niña. O sea, sí había los factores que describió la niña, incluso conocía a la familia con la que había estado viviendo en su vida pasada. Sí, entonces, es donde tú dices, bueno, realmente hay aspectos que incluso te dicen que realmente tus memorias no se guardan en tu cerebro, sino en algo parecido a un inconsciente colectivo o en algo que está astralmente conectado con nosotros y que ahí se guardan todas tus memorias y por eso eres capaz de morir aquí, reencarnar en otro lugar, en otro tiempo, que pueden pasar varios años para que reencarnes o incluso horas o segundos para que reencarnes en otro lugar. Es más, puedes estar muriendo aquí y dentro de 5 minutos estar naciendo en otro lado, ¿no? O sea, dicen que es así tan precario toda esta situación de la reencarnación. Ajá, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí el tiempo es relativo. No, sí. Yo sé que en esos planos astrales es relativo, sí, exactamente. Y justamente por lo que estás mencionando, retomando lo que te decía, papá, ese comentario, y ahorita lo voy a ir a... Ese comentario de mi parte, con lo que estás diciendo, con todo lo que va sobre este tema. Okay. Como tal, existen algunos estudios, no me acuerdo el nombre de esta persona, perdónenme, donde, por ejemplo, cuando hay una célula, ¿no? Ay, se me fue el, la glándula pineal. Ajá. Ya han escuchado mucho de eso, ¿no? Que supuestamente es el vínculo justamente con ese tipo de temas, ¿no? Donde al momento de activar o reactivar la glándula pineal, puedes tener acceso a todo ese tipo de nivel, también con de supraconciencia, ¿no? Si de por sí hay gente que ya es muy sensitiva, ¿no? Según esto, al momento de activar la glándula pineal, te abres todavía más a todo ese tipo de eventos. Okay. Y puedes ser capaz de contactar hasta... no se puede seguir igual. ¿A quién quiero para la base de contactar? No sé, güey, está muy fan. Ah, ya. A Chicoche. A Chichichicoche. A Chicoche. Para que nos diga el güey, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? No, ¿o dónde se agarró el templo? ¿Quién pompó? ¿Dónde está el templo? A Chicoche. Entonces, hay una célula. Una célula, un componente molecular, déjenme decirlo así, no recuerdo está perfectamente el nombre, que tarda 49 días en generarse. Y según esto, durante ese tiempo, 7%, es que están usando números cabalísticos, ¿no? Pudiera ser. Sí, por eso ahorita dije 49, 7%. Pudiera ser, pero según esto, sí es un estudio biológico, ¿no? Como tal. Y que es el tiempo que se tarda en el feto en activarse o en generarse la glándula pineal. ¿Qué sucede? Si hilamos el tema de la supraconciencia con la glándula pineal, lo que les estaba diciendo ahorita, ¿no? De reactivarla, se supone que a través de la glándula pineal también tienes acceso a información de tus vidas pasadas. Y ahora, ¿qué sucede? Hay también algunos vestigios de relatos, inclusive gente que ha llegado a relatar que recuerda lo que pasó antes de nacer. Y es algo bien interesante, porque ahí, por ejemplo, lo que dicen es... ¿Ustedes vieron las películas de Matrix? Sí. ¿Qué? Nada más me gustó el álbum. Matrix. También. Buenísimo. Entonces estuvo mal. ¿Qué sucede? Hay un relato de una persona que inclusive dice que él recuerda lo que sucedió antes de que naciera. Y lo que dice es que él estaba en una habitación con montores, digo, se me figura así como él. El arquitecto. Como, como las que tienen ahora, ¿no? En el C5 y todo ese rollo, donde puedes ver toda la ciudad, por ejemplo. Donde la persona es capaz de elegir qué vida quiere tener. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Déjenme hacer un corte muy brusco. Y déjenme irme otra vez al tema religioso. En la religión se nos dice, para mí han sido dos aseveraciones extremadamente contradictorias. Ajá, ok. Y hasta cierto punto muy estúpidas. Hasta antes de haber escuchado esto. Ok. ¿Qué sucede? Por una parte te dicen, Dios te da la posibilidad de elegir, ¿no? Tienes el libre albedrío. Ajá. Tú escoges supuestamente qué es lo que quieres hacer. Claro. Si ahorita quiero pararme y poner un chingadazo al pie, pues va, güey, va, a lo mejor pone una rastriza y. Ya, no, pues ya exactamente. Pero lo hago porque quiero. Sin embargo, eso entra en contradicción con otra situación que también dicen. Es que todo es por algo, es que ya todo está escrito. Ajá, sí, claro. Dices, ah, chingar. O sea, a ver, entonces, ¿tengo o no tengo opción de elegir? Y si tengo opción de elegir, ¿qué sentido tiene si ya todo está escrito? Claro, sí, sí, sí. Hasta ese punto es algo extremadamente contradictorio, ¿no? Sí. Ya el destino ya está marcado y después te dicen, no, tú eres el arquitecto de tu propio destino, es a chingar. Pero ¿cómo voy a ser el arquitecto de mi propio destino si mi destino ya está escrito? Claro, claro. Y no obstante que supuestamente yo escojo lo que a mí se me echan los reverendos tomates, algún güey más arriba ya dijo cómo va a ser. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? ¿Por qué? Después de leer esto, me hizo mucho ya sentido, me hizo sentido mucho toda esta situación y dejó de tener esa controversia. Ok. Efectivamente, el destino está escrito, ¿no? Es como una línea, es como un script. Imaginemos una película, ¿no? Okay. Donde ya está todo escrito, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a suceder? Sin embargo, tenemos el libre albedrío de escoger cuál es el destino, cuál es la vida que queremos tomar. Y se supone que ahí en esas pantallas puedes ver todo. ¿Quiénes van a ser tus papás? ¿Quiénes van a ser tus amigos? ¿Tus hermanos? ¿A qué te vas a dedicar? Todo, güey. Y eres capaz de elegir ese destino. Y se supone... Sí. De acuerdo a esto, ¿no? Sí, o sea, sí. Ojo. Es una teoría. Es que sea cierto, ¿no? O sea, sí. Es como... Pero tú sí crees eso. Se me hace interesante. Okay. Es interesante eso. Y a fin de cuentas lo que les decía es algo como que ya empieza a hacer sentido con esos ciertos dogmas, ¿no? Claro. De que el libre albedrío y de que el destino ya está escrito. Al momento de entrar eso, esas variables en la ecuación, dejan de ser contradictorias y tienen cierto sentido. Retomando lo que tú decías, lo de la rueda esta, ¿no? Lo de la evolución, el samsara. Hace todavía más sentido. Porque dices, a ver, güey, yo soy capaz, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero llegar? ¿Quiero llegar rápido? ¿No? Por decirlo así. ¿No? Quiero avanzar más velozmente. Me interesa mucho avanzar en mi carrera espiritual, ¿no? En mi evolución. ¿Sabes qué, güey? Pues sí, obviamente, pues así como que tienes puntos, ¿no? Ah, bueno, pues escoge la vida la más cabrona. Y vas a tener más avance, ¿no? Pero todo esto lo que vas a tener que cursar. Es que ese es el efecto. Ahí tocó algo que es lo que te iba yo a rebatir ahorita. Sí, es así. Sí, o sea, todos, ajá, yo lo que pensamos lo mismo. Bueno, a ver qué sucede, ¿no? Supuestamente. Entonces tú eliges tu vida y empieza a suceder. Me hace también un poco de sentido esa parte, no tanto lo del tema de los puntos, ¿no? Dejémoslo un poquito de lado, que eso sí me hace una jala. Pero fíjate que se me hace más congruente con lo que estás diciendo, entonces, ¿por qué? Y ahora, ¿qué sucede? Les ha pasado, y ahorita lo que decía, ¿no? Por ejemplo, hablabas de vida, de que había conocido otra parte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa, güey? A ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Me ha pasado inclusive con mi esposa, de cosas que me dice hoy. Dices, ay, cabrón, es que eso, yo me acuerdo que ya me lo habías dicho en algún momento. A mí me ha pasado. Sí, es que mira, ¿no? Algunas situaciones. Digo, son más personales, ¿no? No, sí, claro. Donde, no sé, le pasó algo, no sé, un pinche arañazo o lo que sea, y dices, ah, cabrón, esto yo ya lo viví, los llamados déjà vu. Déjà vu, ¿no? ¿Qué sucede? Lo que dicen aquí es que esos déjà vu no son como tal un pinche escape, ¿no? Sino que en realidad son flashazos de la vida que ya viste, güey, ahí que que elegiste en su momento, el curso que tú escogiste. Por eso de repente hay personas que vemos en la agencia, ah, chinga, ese güey yo lo conozco, pero ¿de dónde? Y la realidad es que a lo mejor no lo conocemos o no la conocemos. Pero recuerdas haberlo visto. Pero recuerdas haberlo visto. Sí, sí, sí, eso lo entendemos. Entonces, eso se me hizo muy interesante. Digamos, ¿no? Y me hizo sentido, más que coherente, me hizo sentido, güey. No es necesariamente que lo crea, ¿no? O sea, no así que digas, ay, sí, güey, sí, a fuerza, es que ya, con eso explícate la evolución del hombre. Sí, no, la neta no. Es que no, es complicado. No, Darwin se va, sí, Darwin se revolcó. Ya está revolcando ahorita. Entonces, es algo complicado, güey, pero a fin de cuentas se me hace algo muy interesante. Y muy innove de andarle un poco más y, bueno, a ver, ¿qué más hay? Echarle coco, ¿no? Lo que dices tú. Bueno, tampoco es de creerse todo a pipitillas, ¿no? O sea, no, también claro, piensa, no. Y dices, ay, cabrón, como que esto está muy debrayado, como que esto a lo mejor sí, pero a fin de cuentas son eventos fuera de nuestro alcance. No, sí, sí, no podemos comprobarlo. Sí, no. Puedes creer o no creerlo, puedes echar en base a tus creencias científicas, religiosas, como sea, ¿no? Cualquier cosa es suficiente para echar la foto. El simple hecho de decir, no, no creo, para mí estás pendejo, estás loco, estás borracho, es suficiente para echarlo por tierra. A lo mejor otra persona sí lo cree y lo rompe toda su vida. No, pero son opiniones, son puntos de vista muy individuales. Sí, claro. No, mira, es pero que... eso se me hizo muy interesante. Sí, está interesante como tal, pero fíjate que yo sí como que no... ¿No te hace clic? No, te voy a decir por qué. Es que yo... Bueno, vamos a empezar desde el principio. Si yo, por ejemplo, no creo que... Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Escalofrío. Bienvenidos a Escalofrío, disculpen por haber... Estaban Adán y Eva en un paraíso, ese es el principio. Sí, ahí te va. El principio de... No, de lo que, como empezó Adrián. Mira, yo, por ejemplo, yo no creo mucho en el destino, o que esté ya escrito. O como tú dices, es que escogimos la vida que queremos. Yo más bien pienso que es un camino que se tomó diferente. Porque yo sí creo, por ejemplo, sí creo en Dios, yo sí creo en un Dios. Y yo creo que ese Dios puede ver y tiene, por así decirlo, el poder de la clarividencia. Entonces yo pienso que Dios ya sabe lo que tú vas a hacer. No tanto que ya haya escrito cómo vas a hacer tú o qué es lo que vas a hacer en tu vida. No creo que ya lo tenga escrito, pero sí creo que él ya sabe lo que tú vas a decidir. Entonces, yo pienso, es una creencia muy personal, yo pienso que es donde se desvirtúa el hecho de que ya esté todo escrito completo a que tú no tengas el poder de decisión, que son dos cosas diferentes. ¿Me explico? Entonces, yo creo que es ahí donde se empieza a desvirtuar de que el hecho de que Dios sepa todo no quiere decir que ya tú, Humberto, vas a hacer esto y esto y esto y esto. No. Sino que a lo mejor él ya sabe lo que tú decides como persona, ¿no? Porque algo bien importante es eso, ¿me explico? Yo eso es lo que yo creo, ¿no? Yo es lo que yo pienso, creo eso. Yo no pienso tampoco, es algo, vamos a algo muy parecido. El hecho de que tú... tú ves a alguien, una persona en la calle que ya la conozcas, no es porque ya hayas visto tu vida, sino porque de alguna manera sí, sí entras en contacto, o exactamente, estás conectado con esa situación y que es posible que de repente tengas esos flashazos de, ah, sabes que esto ya lo viví. No, no es tanto. O sea, inclusive por ahí tenemos programado un programa de sueños. Yo creo que ahí también como que se va a ir hilando algún tipo de situación similar. ¿Me explico? Sí. Entonces yo más bien pienso eso, pero como que no siento que estemos así. Yo quiero hacer esto con estas personas, o yo quiero hacer esto con esto otro, o yo pienso que no, fíjate. O sea, yo creo que no es tan así. Bueno, yo les pido una disculpa, no volvemos a invitar a Uriel. Muchas gracias. Ese es el último programa que está bien con nosotros. ¿Algo? No, es que mira, ahí está entrando Uriel en varias cuestiones, ¿no? Está bueno, estamos basados principalmente en una fe religiosa, que es el catolicismo, donde te dice precisamente que hay un Dios que todo lo ve y todo eso. En algún momento ya habíamos planteado incluso la idea de cómo es posible que Dios esté en todos lados, sea omnipresente, y además pueda ver lo que tú ya hiciste y lo que vas a hacer y todo eso. Es porque simplemente dijimos, lo más probable, no aseguramos nada, es de que sea un ser de unas dimensiones más allá, que sea capaz no de ver el futuro, sino de viajar al futuro y ver directamente lo que estás haciendo y luego regresar al pasado al mismo instante en que está viajando. O sea, son comprensiones ya muy distintas de cómo se percibe el espacio-tiempo. Aquí vamos a caer otra vez en los choques que tiene la ciencia con la religión, ¿no? Pero finalmente esa es la manera en que nosotros podemos explicar el cómo puede hacer eso Dios, ¿no? Yo a nivel personal, perdón, no creo tanto en el destino. O sea, yo me niego a decir, ¿sabes qué? Yo estoy siguiendo un guión. Yo estoy siguiendo un guión, ¿no? O sea, yo me niego a algo o algo así. O sea, sí estoy de acuerdo y hay que estar en eso, porque eso es algo que sí se puede demostrar, que finalmente los actos que hacemos nosotros aquí en vida repercuten en nuestro propio futuro. Claro. Es decir, ahí viene que somos arquitectos de nuestro propio destino, porque finalmente, como las abuelitas decían, lo que siembras cosechas, etcétera, todo eso, o sea, la mota es mala, amigo. La mota es mala, no te la fumes, siémbrala, pero no te la comas, cosas así. Entonces, finalmente sí creo en eso, ¿no? O sea, finalmente pienso que nosotros forjamos nuestro propio destino en base a las decisiones que tomamos, y somos partícipes y sufrimos nuestras propias decisiones, ¿no? Claro. Porque finalmente si ahorita somos quien somos, digo, yo estoy panzón porque crecí de trague y trague, ¿no? O sea, algo así, vean exactamente. Por cierto, Adrián está pelón porque decidió rasurarse así. Y ya. Un pequeño paréntesis. Su cabello decidió ya no salir. Estoy de acuerdo en lo que vas a decir. Para las personas que nos están viendo, esto es, bueno, no en su totalidad. El pan es un bolillo, así se llama, es un pan de sal. Aquí en México. Y me hice una pequeña torta con un tamal. O sea, se le metió el tamal adentro de la... Que lo partimos, torta de tamal, y esto aquí mundanamente en la tierra de Chilangolandia, mal llamada por unos imbéciles de Ciudad de México, es una guajolota. Así se llama ese alimento. Bueno, aquí le dicen así. Aquí se llama. Porque las guajolotas que venden, ¿vean? Por ejemplo, en Hidalgo, ¿cómo se llama este? Tulancingo. Tulancingo, son diferentes. Bueno, perdón, interrupción, solamente la para que sujeto. Sí. ¿Todos? Y para los que no saben, guajolote o guajolota es una ave. Un pavo, por ejemplo. Es un pavo, no sé, un pavo. No es cierto, originado de América. Sí. Más bien de América se llevó a Europa después del descubrimiento por parte de Colón. Claro. Entonces es que para ti no es, no estás sí, de acuerdo. Sí, no tanto. Yo estoy de acuerdo con ciertos aspectos del destino. Por ejemplo, sí estoy de acuerdo, por ejemplo, que tú puedes decir, yo estaba destinado a conocerlos a ustedes dos en algún punto de mi existencia. Así como a lo mejor en algún punto de tu existencia tú estabas destinado a conocerme a mí. Eso sí estoy en parte de acuerdo que digas, sí era nuestro destino conocernos, pero sin embargo no creo que sea haya sido nuestro destino ser amigos, hablarnos, hacer un programa que se llame Escalofrío. ¿Sí me entiendes? O sea, sí era nuestro destino conocernos. Ya estoy de acuerdo. Lo que hagamos nosotros con eso, eso ya pienso que es parte del famoso libre albedrío, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, al menos yo me siento cómodo con eso, ¿no? De que realmente dices, bueno, pues ¿para qué me estoy fletando el lomo si finalmente ya aquí ya me tienen? Exacto. Ya me tienen un guión, pues simplemente pues, ahora sí que me dejo ir de bajada y ya sé dónde voy a llegar, ¿no? O sea, sería como que una manera muy cómoda e inútil de vivir la vida, o sea, ¿para qué me esfuerzo? Si ya todo lo que exacto. O sea, no, exacto. Eso pienso que es una manera mediocre de ver la vida. Sí. O sea, yo puedo hacer más, no conmigo, voy a hacer más ayudando a los demás. Claro. Porque finalmente ayudando a otros es como también los otros te van a ayudar a ti a salir y tú con ellos. O sea, vamos a salir todos juntos, no nada más yo y tú ahí te ves. Sí, es que es como dice. Entonces, yo pienso que es un poquito así. En la parte del alma, para no salirnos tanto del tema de la vida antes de la vida, o sea, sí pienso que nosotros estamos como que en un aprendizaje para una transición. ¿Para qué? No sé, porque yo todavía no llego a esa transición, ¿no? Obviamente ando aquí. Pero sí pienso que la parte donde tú te referías. Sí, sí, no sé. No lo vamos a quitar. La parte de tampoco. Así es el programa, el hombre debe no estar aquí. En la parte donde tú decías de que se sentían cansados por vivir tanto tiempo y todo eso, yo pienso que lo que querías tocar es esta parte, ¿no? De que dices, tú a lo mejor has tenido tantas reencarnaciones que realmente ya eres un alma vieja. Un alma vieja en este sector plano astral, como se le quiere decir, porque repetimos, no lo conocemos, ¿no? Entonces tú dices, eso viene a muchas consideraciones, por ejemplo, en la cultura india te dice, entre más sufras en esta vida, más parado vas a estar en la otra, ¿no? Que a lo mejor ahí entra la parte de los puntos que dices, ajá. O sea, ya cuando me decías, tú dices que vine a escoger, no, pues sabes que quiero escoger una vida miserable, vivir en las calles todo el día, que me golpeen mis padres y luego morir atropellado, no manches, qué buena elección, ¿no? Pero me hace más sentido cuando tú dices, ¿sabes qué? A lo mejor ahí vas a vivir tanto tiempo, pero vas a obtener tantos puntos, ¿no? Y acá vas a vivir cómodamente, vas a vivir muchos años, pero aquí nomás vas a obtener tantos puntos. Uh-huh. Y como tú dices, no, ¿sabes qué? No quiero llegar más rápido. Entonces, la neta, me enfrento a esta parte. Y es así como yo aceptaría que un alma decidiera sufrir tanto en vida, ¿no? Claro. Porque dices, sí, no sí, manches. Sí, es así, ¿verdad? Es que sí, sí. Sí, sí, sí. Porque estoy de acuerdo contigo. Es que ese es justamente el punto, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que hay antes de vivir? Antes de nacer, güey. Y justamente ahí, güey, es donde me hace sentido lo que mencionas, lo de las vidas, lo de las reencarnaciones, el esfuerzo, el llegar a la evolución, al mejor, al mejorar. La evolución espiritual. Llamémosle el ser, ¿no? La evolución del ser, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos, inclusive, y sin ser en especial a nadie, que dices, ay, güey, sí, de plano, nomás no... No le gira la ardilla, pero para nada, güey. A lo mejor el cuate o la chava no ha avanzado, no ha evolucionado lo suficiente, güey, como para tener ese nivel de conciencia. No lo sé. Únicamente estoy pachequeando ahorita. Sí. ¿No? Pero lo que sí me hace mucho sentido es el tema este de poder ver la vida. Pensaría yo que inclusive fuera sometido, güey, tal vez hasta la experiencia de vivir en el momento que los estás mostrando y que digas, a ver, güey, ¿estás seguro que eso es lo que quieres? O sea, sí le vas a avanzar un tramo, güey. Pero ve, güey. Vas a pasar por las piedras. Te va a cargar el crusty. Y bien, y el pinche crusty pelón y chimuelo. No. Además, te pelón y chimuelo. Ya de sí, ya me falta poco. Es ya, que va a en un gastito más me quito la dentadura. No. Pero yo creo. Por eso me hace mucho sentido. No que lo crea, güey. No que diga, sí, a fuerza, güey. Así debe de ser. Pero me hace sentido y me quita la controversia de lo que dices tú. A mí tampoco me hace sentido decir, bueno, güey, entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me rompo el lomo todos los días? ¿Para qué me enfrento a 20,000 cosas, güey? Para tener algo un poquito mejor, estar más tranquilo, estar más cómodo, qué sé yo, güey, lo que quieras. ¿Para qué lado? Si ya todo está escrito. Ah, pues mejor aquí me rasco la timba. Pues ya, Diosito, lo que dice, ¿no? Diosito, no seas cabrón. Una talega de peso, ¿no? Una pinche bolsa de peso, pero échamela aquí en la bolsa, ¿no? Sí, no. Si ya está así. No, esa situación. O sea, no hace sentido. Sí, no. Por eso es lo que te decía, yo tampoco creo en el destino por eso. Por eso es, bueno, yo voy a ser ingeniero en sistemas. Nunca va a pasar. Exactamente, entonces no está como muy coherente esa parte, sí, del destino. Sí, no, es eso. Hay una parte donde sí quiero tocar, por ejemplo, el de la vejez de las almas, ¿no? O sea, en esa parte he estudiado varios tipos de religiones, la hindú principalmente. Las orientales tienen una manera de pensar muy interesante. Está bien chida. Sí. Está muy chida. O sea, y me hace más sentido. Por este aspecto, mira, no sé, yo no soy insensible a lo que le pase a los demás. Cuando veo un accidente, por ejemplo, donde atropellan a un niño, en medio de un niño, o sea, se siente feo, que realmente no conozco al niño, nada de eso, o sea, puedo ser partícipe del dolor de los padres, ¿no? De lo mismo que puedo haber sufrido el niño. Claro. Sin embargo, eso es algo que me causaba problemas, ¿no? Dice, ¿por qué alguien puede ser así? ¿Por qué alguien puede dañar a los niños? ¿Por qué? Cosas de esas, ¿no? O sea, sin caer en el fanatismo de, ay, ¿qué va a pasar con las criaturitas? No, eso no. Uno como sea, pero los niños, no, esas cosas no. No. Sin embargo, tú dices, bueno, si realmente hay un Dios, ¿por qué deja que ese tipo de cosas pasen? Sí. Yo pensaba eso. Cuando empecé a analizar otro tipo de culturas, te das cuenta que me topo con las culturas orientales, con el budismo entre esos, que las culturas hindús, donde te dicen lo de las vejez del alma, y realmente te dicen, no sufras tanto porque esa alma partió, no porque ese niño, te lo dicen, porque esa alma partió, porque simplemente a lo mejor ese niño nada más necesitaba vivir un año, dos años, tres años, cinco años lo que vivió, para que su alma terminara de recorrer el camino y pudiera trascender al otro lugar, ¿no? Claro. Y a lo mejor tú Uriel, que ya tienes, decirlo es un ejemplo, tú Uriel, que tienes ya 90 años, pues a lo mejor aquí necesitabas vivir 90 años y en la siguiente vida que vais a tener, nada más necesitas vivir 4 años para ya trascender a donde tienes que llegar, ¿no? Entonces te dicen, no sufras por ese niño o esa alma que se fue, da gracias porque ya trascendió a otro lugar mejor. Entonces, cuando lo ves de esa manera, hasta dices, bueno, qué lamentable el suceso, pero su alma ya está en un lugar mejor, ¿no? Entonces, no sé si sea para que te quiten parte del sufrimiento o realmente que agradezcas que esté sucediendo, que ya ese alma ya está en un lugar. Independientemente de la vida que haya tenido con los papás, no sé qué piensas tú de eso, pero yo pienso que va muy pegado con eso de las almas jóvenes y viejas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues así, mis queridos amigos. Pues bueno, quiero mandar un saludo. ¿A quién? A mi querido Ricardo. Sí, yo también. Al buen Ricardo que nos estuvo por ahí. Es Ruiz, ¿no? Ricardo Ruiz. Un saludo. Un saludo, Ricardo. Muele en el Face. Sí. Nosotros sí hacíamos caso, ¿eh? Y dijimos, sí, le vamos a cumplir. Y la neta, teníamos en la cabeza que vamos a regresar a hacer el programa. Exactamente. Pero, digo, había situaciones que nos afectaban, a veces por separado, a veces en conjunto, que hasta ahorita pudimos reiniciar las grabaciones. Pero ya vamos a estar haciendo más cosas. Exactamente. Y además más. Ya no te vayas con Mausán, ya tuviste tu mala experiencia con Carlos Trejo, estoy seguro. Se te debe haber aparecido en las noches y jalarte las patas. Pequeñitas. Acuérdate el consejo de Humberto, déjate las patas ahí todas con las uñas y todas llenas de hongos, para que no se te acerque. Peludas, apestosas, de tu... Y ahí no vas a tener problema. Y no vas a tener problema, exactamente. No, sí, pero sí, porque las dije. Sí, yo porque las dije. Pero bueno, sí, yo tampoco, pero bueno. Él te siguió así. En uno de los fantasmas. Ah, exacto. Claro, dije que me apriete las patas. Ah, sí, ha sido. Chequen los de fantasmas, ahí lo dijo. Sí, no, pero sí, muchas gracias porque estoy, inclusive estuvimos platicando con él por el Face. Muchas gracias, que siempre estuvo al pendiente y estuvo. Y a todos nuestros nuevos seguidores, la verdad es que a mí me llenó de mucha alegría el hecho de que, no obstante que estábamos subiendo muy poco material, tuvimos bastantes más seguidores. La verdad es que muchísimas gracias a todos. Les pedimos que nos sigan recomendando y difundiendo, por favor. Denle like en YouTube, también. Compártanos. Suscríbanse al canal también en YouTube, ahí denos con su like. Como dicen, por favor, es que nos con su poderoso like. Ajá. La verdad es que se nos... Sí. Nosotros, YouTubers. Póngale pulgar arriba, ¿cómo dicen? Dale manita arriba, dale pulgar así. Arriba. Ustedes pónganle me guste ya. Y suscríbanse. Estimada, no, realmente pues ya me la ganaron, era realmente a todos los seguidores que no perdieron la fe en nosotros y que tardaron varios meses en volver a regresar a hacer esto, ahí siguieron con nosotros y nosotros respetamos todo eso que ustedes estuvieron haciendo para aguantarnos, aquí estamos nuevamente. Sí. Un saludo a la señora Mari, ya se está comportando. No, la verdad no. Ya ahorita nada más dijo tres groserías porque se las conté. Nada más dijo tres groserías. Ya le va bajando. ¡Hijo de! Ya le va bajando, señora Mari. Te lo estamos educando. Pero usted sabe que 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa, universidad. Vamos a suponer que universidad. O sea, para Adrián, eso no es suficiente. No. Necesito otra vez otra ronda más. Tiene que hacer su círculo para que avance. Ándale. Tiene que hacer su círculo para que avance. El Samsara. Para que avance. Para que ya se le eduque la boca. Pero sí, ya, ahí ya le boca dijo. Esta vez nada más dijo tres. Perfecto. Sale. Muchas gracias. Muchas gracias.